Hemos tenido una lectura en Jeremías, capítulo 15, versículo 15 al 21, que luego vamos a retomar. Y vamos a leer ahora dos versículos de Romanos, versículos muy conocidos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque tenemos tu palabra, palabra que has inspirado para enseñarnos a vivir y para que pudiéramos conocerte. Especialmente para que pudiéramos conocerte, pero también para enseñarnos a vivir. Señor, te pedimos que ahora que vamos a reflexionar sobre tu palabra, podamos oír la voz de tu Espíritu y que vos nos hables a cada uno de nosotros. Señor, que vos nos libres de las preocupaciones cotidianas y de cualquier otra cosa que pueda interferir lo que vos quieras decirnos en esta mañana. Que no solamente te escuchemos, sino que esa palabra tuya nos exhorte, nos anime y nos desafíe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que veamos ese texto de Jeremías a la luz de este pasaje de Romanos. Y quisiera rescatar especialmente esas palabras allí, más allá del sacrificio que se nos pide que presentemos, dice que no nos amoldemos al mundo actual. No te amoldes al mundo actual. En vez de eso, dice, renová tu forma de pensar. Y que en esa renovación de la forma de pensar, llegue a la voluntad de Dios, a conocer esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios que ha sido expresada en las Escrituras. Es decir, que esa reflexión sobre las Escrituras se convierta en el molde que le dé forma a tu manera de pensar y como consecuencia a tu manera de vivir. No te amoldes al mundo actual. Acá en la iglesia hay muchas mujeres que hacen muy buenas tortas. Cada vez que hacemos la kermés, eso lo podemos comprobar. Cada vez que tenemos reunión de consistorio, eso lo podemos comprobar. Y inventamos muchas cosas para comprobarlo, ¿no? Pero cada vez que usamos esto, no es una torta, obviamente, ¿no? Pero cada vez que usamos un molde, sabemos que esto le da forma a lo que le ponemos adentro. Ahora, para que tome esa forma, lo que se pone adentro tiene que ser moldeable. Si ponemos un ladrillo en este molde, no va a salir nada, ¿no? Tiene que ser moldeable. Y no va a tomar otra forma, si es moldeable, que la forma del molde, ¿no? Y entonces nos dice así Romanos, no se amolden al mundo actual. El mundo actual va tejiendo, va construyendo un molde. Que muchas cosas no concuerdan con el molde que Dios nos transmite en su palabra. Y en algún sentido podemos ir pensando, ¿a qué nos queremos amoldar? Porque siempre nos amoldamos a algo. ¿A qué le damos prioridad a nuestra vida? ¿A qué le damos ese crédito en nuestra vida para considerar que es un molde que vale la pena que le dé forma a nuestra vida? ¿A qué molde uno piensa someterse? Y muchas veces no reflexionamos sobre estas cosas y simplemente nuestra vida va tomando formas y se va construyendo con cosas que se nos van mezclando, cosas que leemos en la Biblia, cosas que dice la gente, cosas que escuchamos en la televisión, cosas que no necesariamente son el molde de Dios. Un molde. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y podrán comprobar cuál es la buena voluntad o la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en este sentido, y especialmente por los temas que se han tratado esta semana, quería hacer mención de algunas cosas. De algunas cosas que pueden tener que ver con lo que se ha estado hablando en el país en esta semana, pero que también podemos extender hacia muchísimas cosas en las que nos podemos manejar cotidianamente o que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. ¿No? Hay palabras que van cambiando de significado. Hay palabras que la sociedad le va dando otro rótulo, otro sentido, más que otro rótulo, otro sentido. Entonces, por ejemplo, hasta ahora hablábamos de matrimonio, y el matrimonio para todos era simplemente la unión entre un hombre y una mujer. Y para nosotros como cristianos, eso nos parecía lógico, entendible e incuestionable, ¿no? Uno lee el relato de la creación y habla Dios de allí creando un hombre, creando una mujer y haciendo que ambos se fundan en un solo ser, y entonces entendíamos allí el tema de la familia, y que Dios decía que el hombre y la mujer debían dejar a su padre y a su madre para hacer esa unión y demás, y entendíamos que eso es un matrimonio. Y eso ha ido simplemente significando la palabra matrimonio. Sin embargo, como país, esta semana, o a partir de esta semana, el matrimonio es simplemente la unión entre dos personas. Como país, puede ser entre dos hombres, entre dos mujeres, etc. La palabra matrimonio va cobrando en nuestra sociedad otro significado. Y al principio nos alerta, pero después con el tiempo a veces quizás uno se va acostumbrando y podemos ir encajando en ese molde también. Quizás no porque nosotros lo hagamos, pero familia es, matrimonio es, esté conformado como esté conformado. Detrás de todo esto está también toda la cuestión de elección, como si el sexo pudiera elegirse, como si hablando acerca de la elección de género. Y también la Biblia nos transmite pensamientos en este sentido. Y nos habla de Dios creando al hombre y habla de Dios creando a la mujer. Y nos habla del hombre y la mujer en este sentido de cómo es, desde lo físico y demás. Sin embargo, ahora se va transportando a que uno elige, como si pudiera realmente elegir, esta cuestión de género. Entonces, uno ve en los medios personas que sabemos que son un hombre, pero que todos le dicen ella. Y la sociedad lo va aceptando. Y si uno no habla de él como de ella, puede convertirse hasta en un nazi hoy en día, ¿no? O puede ser tomado como tal. Y las palabras van cambiando su significado. Y van moldeando otra cosa. Y uno puede ir acostumbrándose a esos moldes. Hay palabras que se van reemplazando por supuestos equivalentes. Y no son necesariamente equivalentes. Por ejemplo, aquella vieja palabra que tenemos en la Biblia, que es fornicación, se ha ido cambiando. Hoy suena muy, suena feo, suena chocante, suena como de juicio. Fornicación, entonces se van cambiando por palabras más o expresiones más tenues, como relaciones extramatrimoniales, relaciones prematrimoniales, que es lo mismo, ¿no? Y en realidad, fornicación tiene una connotación negativa. Relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales no necesariamente, y para mucha gente no lo tienen. Y así vamos cambiando significados en muchas cosas. Y uno puede ir amoldándose a ese mundo actual. Porque si no se amolda, si no se acomoda con ese mundo actual, es como que no tiene parte, es como que es arcaico y puede sufrir un montón de rótulos que no nos gustan muchas veces recibir tampoco. Porque este molde que el Señor plantea en su palabra, en muchas cosas nos hace no poder encajar en otros moldes que va tejiendo, que va construyendo la sociedad. Tan tiempo que somos parte de la sociedad. Decía que hay palabras que se van reemplazando y entonces se usan supuestos equivalentes. Probablemente pronto se trate el tema del aborto. Y en vez de hablar de aborto, se habla de interrupción del embarazo. Interrupción. Interrupción. Si uno interrumpe algo, se supone que puede continuarlo, ¿no? En cambio, cuando se hace un aborto, eso no se puede continuar. Si yo interrumpo este mensaje que estoy dando, se supone que puedo retomarlo. Interrumpo ahora, hago una pausa y lo retomo. No ocurre eso cuando se realiza un aborto. Un aborto es un aborto, se terminó. También nos vamos acostumbrando a palabras y a cuestiones casi como que se nos termina siendo simplemente algo cotidiano, algo que en algún momento reaccionábamos y no nos gustaba que eso pase en nuestro país. Con el tiempo uno se va acostumbrando a que pase. Como por ejemplo, la violencia. Hace poco me encontré con una familia que estuvo viviendo en la Argentina unos años y hace 5 años que se fueron. Y volvieron ahora a visitarnos. Algunos los conocen, Ross Meyer y su esposa Sandra, bueno, han estado por aquí estos días. Ellos han estado colaborando un tiempito en esta iglesia. Y me decía que veía el país mucho mejor, que nos veía como menos preocupados por el tema de la seguridad y demás. Y yo me puse a pensar y digo, bueno, qué bueno escuchar cómo nos ve otro. Sin embargo, yo no siento, no tengo estadísticas para decir esto, pero no siento que realmente haya un gran cambio en los últimos 5 años respecto a la seguridad. No creo que hayan bajado mucho el índice de robo y de tantas otras cosas que se observan en nuestra sociedad. A lo mejor nos fuimos acostumbrando a mirar para 20 lados antes de entrar con el auto y de tantas otras cosas, y uno se acostumbra. Nos acostumbramos a escuchar que mataron a tantas o cuantas otras personas en un hecho delictivo. De hecho, ya no se usa tanto la palabra asesinar, sino se habla más de matar, ¿no? O sea, asesinaron a la persona para robarle, y eso es un asesinato. Bueno, matar a una persona porque se resistió, ¿no? Y uno se termina acostumbrando a un montón de cosas que no están bien y que no son buenas para nosotros como sociedad. Y todo esto dicho sin discriminar a nadie. Para ser claro en el tema este de lo que se ha tratado esta semana, yo, mi opinión, aquí, acá hago un paréntesis, mi opinión personal. Mi opinión personal es que todos merecemos derechos similares o iguales. ¿No? Una cosa es los derechos que tenemos y otra cosa es bajo los rótulos que esos derechos se ejercen, ¿no? Yo creo que el matrimonio por definición está hecho entre un hombre y una mujer. Si hablamos de otra unión que no es igual, no creo que merecería ese mismo rótulo porque crea confusión o por lo menos nos pone en algo que no estamos de acuerdo. Que no estamos de acuerdo en que es igual. Entonces, dicho todo esto, para contextualizar un poco, quiero que vayamos ahora al pasaje de Jeremías. Jeremías capítulo 15. Si han leído Jeremías, conocerán que la historia de aquel profeta no fue una historia sencilla. Jeremías había sido impulsado por Dios para profetizar, y las cosas que él decía no querían ser escuchadas. La gente no quería escuchar. Él les decía constantemente que si seguían así, iban a ser deportados al exilio, que iban a ser invadidos, que no iban a poder resistir, que no había alianza que fuera posible con otros pueblos, que se volvieran al Señor, que la única esperanza que tenían para ellos era el Señor, y que si no, iban a recibir las consecuencias, iban a tener en sus vidas y como país las consecuencias de vivir a espaldas de Dios. Nadie quería escuchar esto. Nadie quería escuchar a Jeremías. Y se enojaban cuando escuchaban a Jeremías. Jeremías llega a momentos hasta que se enoja con Dios, como, Dios, ¿por qué me mandás a decir esto? Al principio me gustaba, ¿no? En aquel famoso pasaje, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, ¿no? Me gustaba esa idea de ser profeta, pero no es tan sencillo. Entonces, lo primero que quisiera señalar aquí es que el que se amolda a la palabra del Señor puede sufrir. Y esto le pasó a Jeremías, a este hombre que recibía palabra de Dios como profeta. Dice el versículo 15: Tú comprendes, Señor, acuérdate de mí, cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. La persona que sufrió persecución a causa de su mensaje. Podían no estar de acuerdo con el mensaje de Jeremías. Y él simplemente daba un mensaje. Podían interpretar que a lo mejor Dios decía otra cosa, o podía no interesarles lo que Dios dijera. Era el mensaje que él simplemente transmitía, pero por ese mensaje que transmitía fue perseguido. Nos dice luego, al final del versículo 15, mira que por ti sufro injurias. De todo le decían a Jeremías por lo que decía. Lo acusaban de muchas cosas. Y era lógico, quizás en algún sentido, porque anunciaba destrucción, porque anunciaba caos, porque anunciaba mal, cosas malas para el país. Entonces no quería nadie escuchar eso. No era un buen patriota para muchos, por lo que decía. Sin embargo, no es que él tenía ganas de levantarse la mañana y decir, bueno, a ver, ¿qué le digo hoy al pueblo de Israel para ponerlos nerviosos? No, era una palabra que le venía del Señor y que venía incluso para el bien de Israel. Imagínense si hubieran escuchado a Jeremías, si se hubieran arrepentido, si hubieran cambiado esa forma de vivir, no habría habido exilio para Israel. Sin embargo, lo injuriaban. Y cuando se escuche este mensaje, que después siempre subimos al blog, quizás alguno piense que soy un nazi por lo que digo, o por lo que decimos, si estamos de acuerdo. Un nazi. Lo he escuchado muchas veces esta semana, esa expresión, por gente que esbozaba algo similar a lo que estamos mencionando. Está bien, había mucha gente que lo esbozó de muy mala manera y dijo grandes barbaridades también en nombre de la fe. Pero los nazis hacían otra cosa. Los nazis mandaban gente a la cámara de gas. Los nazis hacían otra cosa. No decían, me parece que esta no es la forma que debemos vivir, que Dios nos ha enseñado una forma mejor. Hacían otra cosa los nazis. Sin embargo, podemos sufrir todo tipo de injurias por decir estas cosas o otras que mencionan las Escrituras de tal o cual manera, como lo que Dios nos enseña para vivir mejor. A Jeremías le tocó. Incluso nos dice el versículo 17 que le termina tocando vivir solo, estar solo, porque nadie quería escuchar lo que él decía. Y la gente se le alejaba. No querían tener que ver con Jeremías. Y no querían tener que ver con él porque no querían tener que ver con el mensaje que transmitía. Entonces no solamente rechazaban el mensaje, sino que rechazaban la persona. Y eso es discriminación. Porque uno puede no estar de acuerdo con algunas cosas, y eso no significa que uno rechace a una persona. Podemos diferir en un montón de conceptos, y otra cosa es rechazar a la persona. A Jeremías lo rechazaban por lo que decía. Lo injuriaban, lo perseguían y lo rechazaban. Y terminó solo. Estaba solo. Y a él le molestaba esa soledad, le dolía esa soledad. Y se la transmite al Señor. Dice, no, yo no estuve con ellos, no me senté con los libertinos, no me metí en sus fiestas. He vivido solo. Le pesaba esa soledad. La segunda cosa que podemos señalar en este pasaje de Jeremías es que el que se amolda a la palabra del Señor puede llegar a veces hasta enojarse con Dios. Y esto le pasó a Jeremías. Él dice así, en el versículo 15, por causa de tu paciencia, no permitas que sea yo arrebatado. Señor, ¿me mandás a avisarles a toda esta gente? Dicho en criollo, interpretando a Jeremías, que si seguimos por este camino de pecado, nos vas a llevar al exilio. Pero no nos llevas al exilio. Pasa el tiempo, y me dejas a mí con este pregón, ¿no? Y a causa de tu paciencia, a mí me persiguen, me injurian. No permita que sea yo arrebatado. No permita que se la agarren conmigo, les dice Jeremías. Vos me mandaste con este mensaje. ¿Para qué lo doy? ¿No? Y un poco ahí como que se enoja con Dios. Y él lo hace varias veces, esto. Varias veces se queja de lo que le toca vivir a causa de la palabra que transmite. Palabra que a veces hasta quiere refrenar y no puede porque es más fuerte que él. Y tiene que darla porque viene el Señor. Porque el Señor lo tomó por profeta. La tercera cosa que podemos señalar es que el que se amolda a la palabra del Señor puede llegar a desanimarse. Al entrar en ese molde del Señor, la forma que el Señor nos quiere dar, eso hace que no podamos entrar en otro molde, a veces. Y nos hace chocar contra otros moldes. Es decir, que lo que sale de acá en un molde triangular no encaja. No encaja. Y uno se puede desanimar por esos choques a veces que se producen. Versículo 16 dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. No he formado parte con grupos libertinos, ni me he divertido con ellos, he vivido solo, porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Fíjense que comienza hablando en pasado. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Esas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Pero después empieza a hablar de las consecuencias de haber dado esa palabra, de la reacción recibida al dar esas palabras. Y empieza a hablar de su llaga, y empieza a hablar de su dolor, empieza a hablar de su molestia y de su soledad. Claro, al principio recibí esa palabra de Dios y dice: bueno, soy profeta del Señor, voy a transmitir la palabra que Dios me dio. Pero después no era tan fácil, porque la gente no quería escuchar a Jeremías. Y no solo no quería escuchar a Jeremías, la gente no quería escuchar a Dios. No quería escuchar al Señor. Quería escuchar otras cosas. La sociedad y ese mundo actual de Israel había tomado otro molde. Se había moldado a otras cosas. Y no quería hacerse moldeable al molde de la palabra del Señor. Habían elegido otros caminos. Habían elegido los ídolos, habían elegido cosas que planteaban países vecinos, y no querían. No querían amoldarse a la palabra del Señor, porque les implicaba un sacrificio. Les implicaba cambiar de forma. Y así ya estaban cómodos y contentos. Ahora, se desanimó Jeremías, y esto puede pasarnos también. A veces puede parecernos que es infructuoso y sin sentido anunciar algo de parte de Dios, o sostener al menos que hay un molde de Dios para nuestras vidas, que Dios tiene algo para enseñarnos a vivir. La cuarta cosa que quisiera señalar es que el que se amolda a la palabra del Señor necesita seguir amoldándose. No es como cuando hacemos un flan, que ponemos el líquido acá, lo dejamos, bueno, no sé qué se hace, pero se hace, ¿no? Lo pones en la heladera y se hace. Y no hay que hacer mucho más. Y ya tiene esa forma, y listo. Esto es más dinámico. Dice el versículo 19. Ahí viene la respuesta de Dios. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero que tú no te vuelvas hacia ellos. Le está hablando al profeta, a Jeremías, a ese que había dejado todo para transmitir esa palabra del Señor y que había estado dispuesto hasta sufrir cosas que ahora le estaba empezando a sufrir. Dice: tampoco te pienses que vos ya tenés el molde, digamos que vos ya estás en el molde bien tomando esa forma que yo quiero darte. Ya no estás todo amoldado. Ojo, no pienses que ya tenés todo resuelto. No pienses que los otros tienen que tomar ese molde de mi palabra, pero que vos no tenés nada que ver con mi palabra. Vos también tenés cosas para seguir acomodando a este molde que yo te estoy presentando. Así le dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré. No solo Israel necesita restauración, no solo Israel necesita convertirse. Dice: vos también, vos que estás transmitiendo esta palabra, también necesitas rever muchas cosas en tu vida. Y si somos honestos, lo podemos reconocer fácilmente. Hay cosas que cuando nosotros leemos la palabra de Dios decimos: uy, nunca lo había pensado, nunca me había dado cuenta. Y el Señor nos muestra, así como si fuera por primera vez, que hay cosas en nuestra vida que tienen que acomodarse de otra manera. Y también nos pasa muchas veces que cosas que se habían acomodado, que habían tomado esa forma de la escritura, pasa el tiempo, nos distraemos, qué sé yo, algo pasa, pero va tomando otras formas. Esa forma original que había tomado de la palabra del Señor se va diluyendo en nuestra vida. Los límites se van borrando y se nos va yendo la cosa para otro lado. Y necesitamos nuevamente esa palabra del Señor que vuelva a contenernos y vuelva a darnos esa forma que Dios quiere darle a nuestra vida. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Quizás mejor traducción sea la de Reina Valera, que habla de conversión. Que ellos se conviertan a ti, vos no te conviertas a ellos. Y en alguna forma, a veces, por lo menos para no tener problemas, puede ser una tentación. Y bueno, está bien, cambio yo, me convierto yo y no al revés. O a veces frente a las presiones, o a veces frente a la dejadez espiritual, puede haber cosas que nos lleven a amoldarnos a este mundo actual, en palabras de Pablo, a convertirnos a esta sociedad, en palabras de Jeremías. Y no es que ellos se conviertan a vos, Jeremías, porque vos sos perfecto, sino que se conviertan a ese mensaje que Jeremías estaba transmitiendo, que en definitiva eran palabras de Dios para el pueblo. Lo último, versículo 20, nos habla de que el que se siga moldando la palabra del Señor cuenta con protección. Dice: haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados. Te rescataré de las guerras de los violentos. No le dice: mira, Jeremías, no te preocupes, yo voy a hacer que cuando vos das tu mensaje salga todo bien y la gente reaccione toda contenta y demás. No le dice: mirá, nadie se va a enojar más con vos porque yo los voy a convencer de que no se enojen con vos. No. Dice: yo te voy a hacer fuerte como un muro de bronce. Y cuando peleen contra ti, pues dice, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. Porque yo te voy a fortalecer, te voy a dar la fuerza necesaria para que no te venzan. Te voy a rescatar de las garras de los violentos. No es que los violentos no se te van a acercar y no te va a pasar nada, pero yo te voy a rescatar de las garras de los violentos. No te voy a entregar a ellos. Es decir, que esta promesa de protección y de cuidado, dice, la cosa no va a ir más allá. Pero no pienses que no va a pasar nada. No pienses que vas a dejar de recibir injurias, persecuciones, o a veces llegar a tener que experimentar la soledad. Eso es parte del asunto, pero yo te voy a fortalecer. Te voy a hacer fuerte como un muro de bronce, para que vos puedas resistir esas cosas. Para que vos puedas resistir esas cosas. Y así lo deja el Señor a Jeremías, dándole esas mismas palabras. Y la historia de Jeremías no sigue fácil. Él sigue con problemas, sigue con dificultades a causa de ese mensaje que transmite. Pero ese mensaje se termina cumpliendo. Y el pueblo va al exilio. Pero afortunadamente muchos vuelven del exilio y vuelven monoteístas. Se podía haber evitado mucho de eso, seguramente, si se hubieran convertido al Señor. Necesitaron el exilio para la conversión. Necesitaron ir lejos. Dios trata como Él quiere con la gente. Y Dios trata como Él quiere con nosotros. Y así nos queda el desafío en esta mañana. ¿A qué nos vamos a moldar? ¿A quién le creemos? Porque en definitiva esa es la cuestión. En el final de todo esto hay una cuestión de fe. ¿A quién le creemos? ¿Realmente Dios tiene palabras para decirnos cómo vivir hoy? ¿O ya no tiene más palabras para nosotros? O esa palabra de Dios era para la gente hace mucho tiempo. Y hoy la palabra para saber cómo tenemos que vivir hoy la tiene la sociedad. ¿A qué nos vamos a moldar? La exhortación sigue siendo la misma. No te amoldes al mundo actual. Renová tu manera de pensar. Renová tu manera de pensar buscando esa voluntad de Dios. Pero no solamente para pensar respecto de los demás, especialmente para pensar respecto de vos mismo. Especialmente para que tu vida misma vaya cobrando cada vez más esa forma que el Señor quiere darte a través de su palabra. Oremos. Dios, te damos gracias porque tu palabra nos sigue diciendo que es viva, que es eficaz y que penetra en lo más profundo de nuestro ser como una espada de dos filos. Y lo creemos. Y lo creemos porque lo experimentamos a menudo. Señor, te pedimos que nos aumentes la fe para creerte y creerte de verdad cuando nos decís que vos sabés cómo tenemos que vivir. Cuando nos decís que toda la Escritura está inspirada por vos y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que vayamos acercándonos a vos, a ese molde que vos tenés para darnos forma. Señor, perdonanos, porque muchas veces buscamos otros modelos. Muchas veces nos dejamos seducir por otras formas que no tienen nada que ver con lo que vos tenías para nosotros. Y perdonanos porque tantas otras veces nos distraemos en esta vida. Y no sabemos cómo, pero las cosas se nos van yendo para otro lado. Señor, enseñanos a vivir. Por tu palabra hemos recibido lo necesario para conocerte y para creerte. Ayúdanos también en tu palabra a encontrarnos con vos y a recibir de vos la enseñanza para vivir esta vida conforme a tu voluntad. Para que, como decía Pablo así en Romanos, podamos comprobar, no solamente conocer, sino comprobar esa voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos a no plantear juicios, ni críticas, ni condenas hacia otras personas. Ayúdanos a acercarnos a los demás en amor. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas de Jesucristo, de que hay otra vida que es posible. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, hoy más que nunca. Te necesitamos personalmente, te necesitamos como familias, te necesitamos como comunidad de fe y como iglesia toda. Bendice a tu iglesia en este mundo. Bendice. En el nombre de Dios.